El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión. El borrador definitivo. El mundo estaba esperando este momento y nosotros también, por cierto, nosotros más que el mundo en realidad. Volvimos con todos los, o sea, al revés de River, estamos con todos los titulares, no se nos cayó ninguno, hemos recuperado al revés. Así que en el programa 742 las saludo, Elizabeth Moretti, ¿qué tal? Buena reentré. Muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando y volvemos también con un nuevo factor de difusión, que es empezar a publicar después nuestras notas en video en el canal de La Retaguardia. Así que sigan, ya tenían que seguirlo antes, pero sigan al canal de La Retaguardia y tengannos paciencia con esto de lo audiovisual, es nuevo para nosotros. Tenemos la parte visual es nueva. Tenemos un especial gusto en saludar, no solamente porque volvemos después de 2 meses y casi 2 meses de ausencia, sino porque vuelve después de una más larga ausencia todavía, Luis Cuello. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Ah. Gracias. Siempre es un gusto trabajar con ustedes. Para no hacerlo largo, porque estamos muy comprimidos, ¿no? Como siempre. Al final, ¿qué sería decir unas palabras? Pero al final del programa. Así que el que se la aguante la escuchará. Y el que no, se la perderá. Se la perderá. Buenas tardes. Saludamos a Nachito, que sigue siendo hincha de Boca. Yo pensé que iba a recapacitar en este tiempo. Ahí le dejamos un técnico para que puedan salir de la mala. Se lo cedemos con mucho gusto. Bien, estamos muy contentos. El tipo no puede sustraerse del fútbol. No, yo quiero que sean felices. Aún en el barro más terrible. Si quieres yo le tiro un poquitito de barro acá desde la ciudad de Rosario. No hable de Ñul que lloramos todos. Nadie puede hablar de fútbol en este equipo. Hablemos de tenis. Sí. Elizabeth Moretti, un programa dividido en dos bloques, 2 horas muy distintas una a la otra, pero en un mismo tema. Obviamente que no vamos a poder cubrir todo lo que estuvo pasando durante el verano porque es mucho, pero intentamos empezar a ponernos al día. Primer bloque internacional, obviamente va a haber un bloque de Palestina, como siempre, y después hay una entrevista con Jorge McFood, él es un escritor y docente uruguayo, pero que vive hace muchos años en Estados Unidos, en el estado de Florida. Y bueno, nos va a estar contando un poco sobre esta cosa de Estados Unidos, de Trump en este laberinto de crisis interna, de agresión militar hacia el exterior, etc. Y en el segundo bloque, que va a ser más bien nacional, tenemos también una charla que va a ser en vivo con Carlos Zamboni, que es abogado y es el asesor legal de la Federación Aceitera, el sindicato. Uno de los sindicatos combativos importantes que hay en la actualidad, para estar charlando un poco de la reforma laboral, de cómo está el gobierno, de, bueno, también un compañero de FATE que nos va a estar dando su testimonio de la situación en general de la clase obrera y demás, y después algunas noticias sueltas como para empezar a desgranar lo que viene siendo este comienzo de año bastante ajetreado. Bien, ¿les parece a los dos si empezamos con música ya en el primer programa? Vamos a escuchar a... Empezamos con música y después viene Palestina. Una de las pocas cantantes travesti que conocemos, por lo menos. Fue telonera cuando tenía otro nombre en el Documento Nacional de Identidad, de Manal, de Box Day, después... pavada de carreras. Es una carrera, sí. Fue integrante de quintetos de jazz, de quintetos de rock, de quintetos de tango. Después empezó a trabajar como portera de un edificio. Ella se ríe porque dice: me conocieron como varón y de poco fui cambiando esa portera. Y ahora está dedicada más que nada a hacer tributos a Luis Alberto Spinetta, que es igualita además a Luis Alberto, al flaco Spinetta, pero ella tiene algunos temas propios y vamos a escucharla. Fue invitada al Marcapiel, el festival que todos los años organiza Malosetti, Javier Malosetti, en homenaje al flaco Spinetta. La vamos a escuchar a Luca Latea, y empecé, que nos abre musicalmente el ciclo 2026. Gora Palestina escalta. Palestina libre. Palestina libre. Palestina libre. Gora Palestina escatuta. De Baskar Palestine. Por una Palestina libre. Free Palestine. Free Palestine. Liberté por la Palestina. Palestina libre. Viva Palestina libre. Palestina libre. Walharé le Palestine. Viva Palestina libre. Du rio au mar. Pour une Palestine libre. Palestine merdeka. Free Palestine. Free Palestine. Fakouati à Palestine. Free Palestine. Palestine merdeka. Free Palestine. Palestina libre. Palestina libre. Mapa Palestina. Por supuesto que el primer programa del año teníamos que tener nuestro bloque de Palestina, como lo vamos a tener todo el resto del año, como fue todo el año pasado, como ya es un compromiso de parte nuestra. La situación definitivamente no es buena. Y no es, y siempre va a ser peor, es peor que cuando terminamos el año pasado, por supuesto. Queríamos destacar algunas cosas entre todas las que vinieron pasando. Una que veía hoy, por ejemplo, en redes sociales, un niño, no tengo referencia de su nombre, acaba de morir esperando un tratamiento, en realidad esperando que le den la autorización para ingresar a la zona controlada por el Estado sionista para un tratamiento médico. Además de los montones que siguen muriendo por hambre, por frío, recordemos que estamos todavía en invierno, en la temporada de lluvias en la zona de Gaza. Pero tampoco en Cisjordania la situación es mejor, porque de hecho el año pasado, por ejemplo, se legalizaron 19 colonias nuevas en diciembre, o sea, son colonos israelíes que ingresan, que son como fuerza de choque, fascistas, que ingresan y se instalan y desplazan a la población nativa, a la población palestina de Cisjordania. Y a su vez, el Estado de Israel está impulsando cambios legales en la administración de la tierra que no le pertenece, que ninguna parte de la Palestina histórica le pertenece, pero que es esa parte de Cisjordania, incluso a partir del reconocimiento de la ONU y demás, debería ser administrada por el Estado palestino. Y está impulsando cambios, sobre todo, por ejemplo, a partir de poder controlar zonas, incluso zonas arqueológicas y demás, simplemente con una función administrativa, con una firma, con la idea de seguir desplazando a la población nativa, de seguir entorpeciendo todavía más la unidad de la Cisjordania y haciendo que sea cada vez más difícil vivir para los lugareños. Pero al mismo tiempo también, como el objetivo de Israel es crear ese gran Israel, está bombardeando en Líbano, por ejemplo, esta semana, el viernes y el sábado pasado, hubo 10 muertos hasta ahora y 50 heridos en un bombardeo, que obviamente muchos medios titulan, por ejemplo, Infobae titula, Israel mató a 10 terroristas de Hezbollah en el Líbano, al mismo tiempo que también atacó un campo de refugiados palestinos, el mayor campo de refugiados que hay en el Líbano, que se llama Ain el Jebel, al sur del Líbano, donde también mató personas. Hay 370 personas muertas en el Líbano por ataques israelíes solamente desde la entrada en vigor del supuesto alto el fuego. Esa es la situación y cada vez peor. Y aparte de esto se reunió ese engendro, que es el engendro por la paz, algo así, Sí, la Junta de la Paz. Junta de Paz con unos nenes ahí adentro, donde Milei va 1.000 millones de dólares sale a sentarse ahí. ¿Qué te parece, Luis? ¿Podríamos habernos sentado? Ideológicamente no, pero por otro lado tampoco. Sí, con representantes como que sea el presidente de Hungría, fascista reconocido, Infantino de la FIFA está Sí, después nos preguntamos por ahí. qué Israel sigue compitiendo absolutamente en todos los torneos. Claro. ¿Y por qué Estados Unidos no va a ser sancionado por bombardear media humanidad, ¿no? Y de lo de Cisjordania es muy, muy, muy, muy serio, porque es toda una ofensiva que hasta el momento se había mantenido tras bambalina, podríamos decir, ¿no? Si bien aparecían noticias, pero ahora hay una ofensiva muy, muy grande con Cisjordania. Bueno, este Consejo de la Paz está. Se Sí. quedó colgado Se Luis. me cayó. Nosotros estamos. Pero sí, efectivamente, es el avance fascista, hay que decirlo, no hay otra También tenemos que decir que expresión. la resistencia continúa, ¿no? La Sí. resistencia continúa. Fíjense, el festival, el Berlinale, el festival en Berlín, Se coló por todos lados. se coló por todos lados de artistas, directores que rechazaron sus premios. Y desde ya que eso lo vamos a tomar seguramente en los próximos programas, la preparación de una nueva flotilla, esta vez mucho más grande, que saldría de la primavera. En la primavera del hemisferio norte hacia Palestina. Así que, bueno. Yo coincido que vamos a tener que hablar de Palestina, vamos a seguir hablando lamentablemente de Palestina todos los programas, pero dentro de poco vamos a tener que agregar Cuba, Sudán, o sea, vamos a tener que hacer el segmento internacional con un Claro. mapamundi, porque en realidad pocos lugares en la Tierra hoy están a salvo de la barbarie capitalista imperialista. Sí. Sí, bueno, eso les pedimos que escuchen la nota que sigue a Jorge Masfood, que ya habíamos charlado con él eso, pero cuando se refiere a la palestinización del mundo, ¿no? Claro. Inclusive al propio interior de Estados Unidos, creo que lamentablemente eso te da la razón, Juan. Y bueno, vamos a escuchar a Ana Belén que dice lo que todos nosotros decimos, nuestro nombre no. Y después venimos con la entrevista a Jorge Martínez. Perfecto. Que no hablen en mi nombre, que paren de mentir, que igual valen las vidas. Las de aquí como las de allí. Que no hablen en mi nombre, que soy igual que tú, lucha por su gente. ¿De qué bandera me hablas? Ni de qué cruz. Somos tú, nosotras somos tú. Aunque te cubran de negro, cierren las puertas del cielo, somos tú. Vale todo si nuestros hijos tienen que morir. Somos tú, nosotras somos tú. Aunque te cubran de negro, cierren las puertas del cielo. En tu nombre gritaremos si te esconden, y tu voz será mi voz. Que hablaremos en tu nombre, gritaremos si te esconden, y tu voz será mi voz. Somos tú, nosotras somos. Aunque te cubran de negro, cierren las puertas del cielo, somos tú, somos tú, nosotras somos tú. Aunque te cubran de negro, cierren las puertas del cielo. Que no hablen en mi nombre, que yo ya me cansé. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Bueno, para borrador definitivo estamos con Jorge Malfut, que es docente, que es uruguayo, docente en Estados Unidos, en la Universidad de Jacksonville, y que es un colaborador casi diríamos habitual de este programa, al cual te agradecemos mucho, Jorge, tu atención. Es siempre un gusto, Luis. Aunque los temas que nos convocan no suelen ser nada agradables, pero ya vamos, nada. No vamos encima, a durar. Encima, yo hacía la cuenta desde que nos encontramos la última vez, que fue el año pasado. Tenemos un listado de cosas que competen en Estados Unidos que no cabrían en tres programas distintos, porque qué sé yo, desde la acción en Venezuela con el secuestro de Maduro, Irán, el chantaje a la Unión Europea Groenlandia, el ICE, aranceles, bueno, es un mundo, casi un menú para elegir. Sí, y probablemente es una, no es la única razón, pero una de las estrategias de la política contemporánea, el intoxicar a la gente en hacer una especie de atraco de tráfico de eventos. Y es, ya están de las tarifas hasta los escándalos sexuales de todo tipo, que siempre llama mucho la atención, que más allá de un hecho o una aventura sexual del presidente, repito que no debería importarnos, pero sí que ahora nos importa porque está fuertemente enlazado a una poderosísima red de extorsión. Bueno, yo te diría comenzar por lo último y después, si a vos te parece, tomamos particularmente este proceso en Minneapolis, en Minnesota, ¿no? De esta rebelión contra la política migratoria de Trump. Pero en los últimos días nos hemos encontrado, por un lado, esta cuestión de los aranceles y la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, a la cual Trump le ha respondido que él hace lo que se le canta las ganas, y ahora el despliegue impresionante de la flota desde hace 20 años que no se veía, desde la guerra de Irak, cercando a Irán, ¿no? Creo que son los dos hechos de esta semana que marcan estas bravuconadas de Trump o políticas conscientes. Él lo hace de forma natural, porque eso es Trump, siempre fue así. Entonces, no es que los hombres hagan política o historia, sino que, eso lo decíamos cuando eligieron a Obama la primera vez, no es que los hombres hagan historia, aunque sí que hay cierto componente individual, pero generalmente se encuentran con la historia. Están en el lugar indicado en un momento indicado, y en este momento era el momento de un personaje ridículo, distractor, interruptor, disruptor, como Trump. Entonces es funcional, así como allí tienen en Argentina otro payaso, pero de segunda categoría, o de cuarta, diría, categoría. Es igual, era necesario, lo que indica que el poder está en otro lado, está mucho más arriba, y como decía Edward Bernays, nunca es visible, porque si fuera visible no sería poder. Ahora, esta resolución de la Corte Suprema indica, por lo menos, visto desde lejos, una puja entre distintos sectores de poder también ahí, ¿no? Del gran empresariado, de la gran burguesía. Sí, la Corte, el último fallo fue 6-3. Es decir, que en su mayoría son conservadores. Los vinieron poniendo desde la época de Ronald Reagan, pero sobre todo de Bush, y se aceleró más con la presidencia, primera presidencia de Trump. Los republicanos supieron jugar ese juego de cuando se moría un conservador en una presidencia demócrata, saboteaban el proceso, ocurrió hace unos 10 años, el proceso para que se pospusiera la elección del nuevo miembro de la Corte después de las elecciones, cuando sabían que iban a ganar, por ejemplo, o tenían posibilidad de la primera presidencia de Trump, y así sucedió. Como resultado final, existe una Suprema Corte de Justicia dominada por los conservadores, que no son muy diferentes a los liberales, o lo que llama acá izquierda liberal, que para ellos es una contradicción, pero bueno, es liberal social, no liberal económico. Pero tienen, claro, legalmente, tienen un teño, es decir, una de por vida hasta que se mueren, y tienen, eso le da cierta independencia, pero no dejan de ser quienes son, fueron elegidos por pensar de una determinada forma, y a veces cambian, como en este caso algunos cambió, creo que se están asustando de que las cosas se les están yendo de las manos, incluso hasta el poder. Mencionabas al principio el caso de Minnesota, y uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Había todo un espectáculo neonazi con Bovino, y ahora finalmente mataron a dos estadounidenses, además blancos, un hombre y una mujer, terminan removiendo Bovino, no removiéndolo, pasaron para otro lado, porque eso es impunidad absoluta, nadie va preso por matar a nadie si está dentro de ese grupo paramilitar o prácticamente paramilitar, que es el ICE, o por lo menos sectores dentro del ICE. ¿Qué pasó? Y uno puede decir, bueno, acá hay que especular, porque no tenemos documentos todavía y eso van a aparecer mucho tiempo después. Mi especulación es que se está programando desde hace mucho rato pasar de una política de la crueldad a una política del caos. ¿Por qué este proceso? Es que la cúpula, la que tiene el poder, no Trump ni la Casa Blanca, ni sus marionetas también, que a su vez son marionetas del gran poder, ese poder creo que está notando de que esa brecha gigantesca que se ha ido abriendo desde los años 80 entre los ricos y los pobres, que cada vez son menos ricos y más ricos, y los pobres cada vez más pobres y más pobres, más en número y en pobreza. Esa brecha que les encanta, que ha sido su política, por ejemplo, de no pagar impuestos cuando se ganan millones de dólares, o de pagar el Social Security o lo que sería la seguridad social, lo mismo que paga una clase media que gana en su familia por año unos 200 mil dólares, bueno, paga exactamente lo mismo que alguien que gana 5 millones. Es decir, a partir de un piso no hay incremento de impuestos. Entonces, todo eso que ha ido, y además de la demonización y de la demolición de los sindicatos, todo eso ha ido aumentando la brecha. Ahora, ellos estaban felices en ese proceso, pero todo el proceso de quiebra social, del tejido social, lleva a una inestabilidad que termina por derrumbar todo el sistema y, por lo tanto, los privilegios. Y son capaces de matar a poblaciones, de ir a la guerra con tal de no bajar. Porque lo que importa es ellos y ellos, y por algo están arriba, pues son psicópatas ególatras, como es Trump y todos los demás. Pero los que están en el poder, creo que dijeron, cuidado, está bien inocular el caos para distraer, por ejemplo, el problema de las elecciones que se vienen en noviembre, de término medio, donde si no cae el meteorito van a ganar los demócratas. Y eso, bueno, no sería un gran trauma, pero sería algo que no queremos. Y entonces inoculamos el caos, justificamos, o Trump tendría la justificación de suspender las elecciones, por ejemplo, o de no reconocerla. Una de las dos cosas la va a hacer, o va a intentar hacerla sin duda. Entonces creo que, y termino aquí, creo que ellos, los mismos que planificaron este caos, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, y ahí en Argentina, se dan cuenta que la medicina con una dosis excesiva se convierte en veneno en todo sentido. Y en este caso puede ocurrir una explosión social, que es lo que estaba por ocurrir, ya había ocurrido en cierto grado menor en Minnesota, con manifestaciones, con rebeliones. Y dijeron, bueno, acá hay que poner el paño frío porque se nos va a ir de las manos nuestro propio plan. Esa es mi lectura de por qué pasó ahí en Minnesota, que de repente se movió todo a otro estado y se va a seguir moviendo en el otro estado y a otros países, Venezuela, como mencionaste, Irán, etc. En Página 12, hace 10 o 15 años publicamos el violencia que nos exporta se consume en el mercado interno. Y eso es, creo que, una de las reglas de oro que están aplicando para distraer la violencia que está ocurriendo, que va a ocurrir aún más en Estados Unidos. Bueno, exportémosla en formas de guerras y que suben el espíritu patriótico y la distracción, etc. Aparte del problema geopolítico, obviamente, que es permanentemente inoculado, programado, presionado por Tel Aviv. Claro. Ahora, hay algunos analistas en esto que vos hablas de la especie de teoría del caos, como que también le adjudican a Trump el ejecutor de esta política de caos a nivel internacional, y que tiene que ver fundamentalmente con la lucha comercial, con la pelea comercial con China, ¿no? De, sí, digamos, demostrar fuerzas, chantajear para después negociar e indudablemente entrar o poder revertir esta pelea económica con China, que aventaja a Estados Unidos hoy en muchos sectores. Entonces, esta teoría del caos lo que plantearía es no ir a una guerra desembozada con China, pero sí morderle los talones por todos lados y generar esta situación de inestabilidad mundial, podríamos hablar. Sí, pero eso, claro que China es el gran objetivo. Pero si lo vemos desde otro punto de vista no psicópata, es decir, no de lo que ha estructurado la historia y el poder mundial hasta el momento occidental y anglo-occidental o noroccidental, podemos verlo y decir, pero claro, China está subiendo, no ahora, hace 30, 40, mejor dicho, yo diría que si vemos a partir de la independencia de 1949, nunca ha parado de subir China, con la excepción del gran salto, que fue una catástrofe, no fue intencional, pero fue una catástrofe de Mao, pero inmediatamente continuó subiendo mucho más aceleradamente que India. Es decir, China nunca dejó de subir, y en los últimos años de una forma más acelerada, como todo proceso tecnológico, económico, que si se hace bien se acelera logarítmicamente. Ahora, si no lo pensamos a punto de vista psicópata y del macho alfa, podemos decir, es facilísimo negociar con China. No ha tirado un solo tiro en este momento, no ha invadido ningún país, no, sí económicamente, pero bueno, porque a todos les interesa, pero no ha removido ningún presidente que sepamos por un golpe de Estado, no ha bombardeado, no ha hecho nada de eso. El mismo Jimmy Carter lo decía, nosotros gastamos 300 trillones de dólares, recuerden, la economía de Estados Unidos son unos, en inglés estoy hablando de trillones, es decir, billones en español, son... 25 en este momento trillones o billones en español la economía y se gastaron 300 billones o trillones en guerras y los chinos no tiraron un solo tiro y metieron todo en su economía. Ahora, volviendo al punto anterior que intentaba desarrollar, negociar con China es bastante fácil, yo diría que, por no decir que es súper fácil, está probado por hasta pequeños países como el Uruguay, se puede negociar con China. Entonces, ¿por qué no considerarlo un socio estratégico y de beneficiar a todo el mundo por igual, por ejemplo, a los ciudadanos estadounidenses, a través de acuerdos igualitarios, comerciales, que beneficien a las dos partes? ¿Por qué no? Si una guerra con China le hará mal a China, pero nos hace terriblemente mal acá. Ninguna persona en su sano juicio podría decir que una guerra con China es lo que más nos conviene. Es lo contrario. Nos conviene hacer un acuerdo y decir, bueno, no vamos a ser los números uno. ¿Y a quién carajo le importa ser los números uno? Solamente a los macho alfa y a los psicópatas que están en las grandes corporaciones, que lo que les interesa es dominar esa patología que lo vemos en Medio Oriente, lo vemos en todas partes. Es, dominemos a cualquier precio porque somos los únicos. Entonces, negociar con China, ser un socio de China sin grandes guerras y conflictos que nos está llevando a conflictos con Rusia, conflictos con Irán, conflictos con todo el mundo. Y el objetivo final es China. ¿Quién se beneficia de eso? Los estadounidenses, que cada vez están peor y van a estar aún más, 10 veces peor, 100 veces peor si hay una guerra abierta, no solamente en Medio Oriente, quiero decir en Irán o en otros lugares, y encima con China. Somos nosotros, desde las tarifas hasta la belicosidad armada, los que nos, aparte del resto del mundo, obviamente, que es lo que debería importar, es decir, la situación global, pero acá Estados Unidos son los primeros perjudicados, excepto los que venden armas, excepto los que lavan el dinero de los impuestos y de las deudas de los otros países a través de la generación de guerras que cada minuto de todo ese movimiento son millones y billones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Por qué no van a las escuelas y a las clínicas y a los servicios sociales que tanto dicen, el sistema social de Estados Unidos se va a desfinanciar? Hace 40 años están diciendo lo mismo. Se va a desfinanciar dentro de 10 o 20 años. ¿Cómo se va a desfinanciar si es autosostenible? Tiene menos un 10% de déficit que fácilmente se cubriría con una fracción mínima de toda esa psicopatía belicista. Pero no, quienes mandan no son los pueblos. Ese es el gran mayor problema de todos. Claro. Te propongo volver a Estados Unidos en esta que vos has nombrado al comienzo, que es el asesinato de estos dos estadounidenses blancos, defensores de los derechos de los inmigrantes, René Good y Alex Petri, ¿no? Y la impresionante movilización que ha generado en Minneapolis, y creo que en otras ciudades también, ¿no? Y a veces a uno le cuesta ubicarse en Estados Unidos, porque es un país continente, y me imagino que a veces es distinto lo que pasa en Florida que lo que pasa en California, o lo que pasa en Kansas, de lo que pasa en Minnesota. Pero, ¿cómo se ha dado y cómo se sigue dando este proceso, Jorge? No es una democracia, eso hay que entenderlo de una vez por todas. Acá no vivimos en una democracia. Es un sistema, lo que se llama democracia liberal, es un sistema electoralista. Como decía Mark Twain, si cambiase algo, estaría prohibido. Y eso es clarísimo. Fíjense hechos concretos. Antes de la invasión a Venezuela, yo mencionaba, mil veces lo he mencionado, el 75% de los estadounidenses claramente dicen no queremos ninguna intervención en Venezuela. No queremos. Y mucho más era el porcentaje de contra la invasión en Venezuela que en América Latina. Y ahora, y lo mencionó Tucker Carlson hace poco, en una entrevista con Huckabee, el embajador estadounidense en Israel, mencionó claramente el 80% de los estadounidenses están en contra de una intervención o de una guerra contra Irán. El 80%, no es que estamos hablando del, bueno, el 51, no, el 80%. Generalmente eso es así. Hay muchos estudios previos de hace décadas, por ejemplo, la Universidad de Princeton y muchos otros. Cada vez que el pueblo estadounidense está a favor de algo, ese algo no se aprueba en el Congreso. Cuando está en contra de algo, ese algo es aprobado. Y estos son estudios que ya tienen 20, 30 años algunos. Es más claro, imposible. Es alguien más que se beneficie. ¿Quiénes son? Bueno, los que están en los comités de redacción de las leyes. ¿Quiénes son esos, esa gente? Las grandes corporaciones, los grandes donantes desde el año 2010 ya se ha levantado, o se ha removido todo límite de donación por la Suprema Corte, que además fue parte del proceso político. Es altamente político la Suprema Corte. No es una democracia. No es una democracia. Además, el sistema electoral, ya lo explicamos varias veces, es una herencia de la esclavitud. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad para un tercer partido y simplemente aquellos que tienen el dinero son los que gobiernan. Es una plutocracia. Es más, en la antigua Grecia los millonarios tenían limitaciones. De los ricos, un impuesto progresivo. Cuando se iba a la guerra, los ricos eran los que pagaban. Acá no. Cuando se va a la guerra, son los pobres los que pagan. Y los ricos son los que se compran a los políticos y prácticamente a todo el sistema. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Y ahora ni siquiera retóricamente se considera que están a favor de la democracia. La extrema derecha lo ha dicho hace 10 años, no, 7, 8 años. Lo ha dicho claramente, la democracia ya no funciona, debemos reemplazarla por una monarquía tecnológica. Y bueno, es lo que están haciendo. Y todavía hablan de la libertad, como en Argentina, la libertad. La libertad es esclavista. Es eso. ¿Hasta cuándo vamos a repetir discursos que ni siquiera acá ya lo venden? Ni lo venden ni lo compran. Lo exportan para las colonias, para las repúblicas bananeras como la de Milei. Bueno, pero Minnesota es un reflejo, es el espejo que tiene que verse Estados Unidos. El pueblo. Estadounidense, ¿no? Yo creo que hay sectores, especialmente sectores rurales y especialmente sectores evangélicos, que no hay forma de que vean las cosas de otra forma. Es decir, van a seguir siendo los defensores ciegos de la gran corporación, de aquellos que nunca jamás van a sentarse a la mesa con ellos. Van a seguir siendo defensores ciegos de todo lo que haga Israel, aunque digan que Jesús está ardiendo en este momento, como repiten, en un infierno de excremento y la madre era una prostituta. No importa, está encerrado y no van a cambiar en eso. Pero claro, hay nuevas generaciones, gente que ya no está sumándose viejo discurso. Los medios siguen estando en las manos de los grandes poderosos, como las redes sociales, pero está habiendo un terremoto geopolítico y narrativo en el mundo. Entonces hay muchas cosas que van a cambiar. Y además el dolor de la miseria, las necesidades y de las deudas va a seguir aumentando. Entonces, Minnesota fácilmente puede ser el espejo de un Estados Unidos en general, no digo en todos los estados, pero en la mayoría, que si no hay una aspirina política, por ejemplo, en noviembre, que seguramente la habrá, va a postergar un poco esa reacción, pero esa reacción, si no hay grandes cambios estructurales, va a aparecer y no veo que hayan posibilidades de grandes cambios estructurales. Por lo tanto, nos seguimos aproximando a una gran crisis que puede ocurrir en 5, 10 años, 20 años, yo no lo sé, pero es inevitable que seguimos aproximándonos a ese punto de quiebre. Minnesota es un aviso, apenas una muestra de lo que puede ocurrir, y mínima. Tengo una pregunta, porque con vos hemos hablado el año pasado muchas veces sobre este proceso que se dio alrededor de la defensa del pueblo palestino. En cierto aspecto fue una anticipación de lo que ocurrió en Minnesota. O sea, por un lado, obviamente, con este genocidio de Israel y hoy con los inmigrantes. Pero ahí uno piensa cómo parece ser que ese proceso se ha desarrollado globalmente y tomando todo este problema de la humanidad, podríamos decir casi, ¿no? Hace 2 años, cuando ya estaba ocurriendo el genocidio en Gaza, hablamos con varios canales, creo que contigo también, y decíamos, bueno, Gaza es un laboratorio. Y muchos decían, no, pero qué imagen fácil, ¿qué significa eso del laboratorio? Es que se va a aplicar en otras partes del mundo y va a haber una palestinización en dos sentidos. Y eso sí, estoy seguro que lo hablé contigo. Sí. Palestinización desde el punto de vista del poder. El poder bombardeando, rompiendo todas las reglas posibles, inoculando miedo en el resto de la población, porque cuando el poder rompe sus propias reglas, es aún peor que si las siguiera. Entonces, para el resto de la humanidad es más temeroso, la autocensura es brutal. Entonces, hay una palestinización, pero al mismo tiempo hay una palestinización inversa, que es de la población que comienza a dejar de creer en el poder, de comprar discurso y comienza a resistir. Eso puede ser mucho más a largo plazo, pero está ocurriendo, entonces está conectado. Y el mismo escándalo de Epstein es la palestinización de arriba, de lo Claro. que hacen en el Medio Oriente, lo estaban haciendo acá y lo siguen haciendo. Y sabemos una fracción pequeña, que ya es una brutalidad, pero es aún pequeña. Según todos aquellos que incluso han visto, que no lo pueden decir, pero algunos congresistas que han visto documentos que no se han publicado y que dicen que es monstruoso y la gente que está implicada ahí va a sorprender a mucha gente. Hablan de presidentes y de ministros. Bueno, ya cayó el príncipe Andrés, pero hay muchos más. Eso es la punta del iceberg. Eso también es parte de la palestinización. No solamente como método, que es la que aplica, por ejemplo, Trump aquí y Milei en Argentina, sino además en la conexión directa con Tel Aviv, por ejemplo, o con el Mossad. Ya más explícito e imposible. Y hay mucha gente que ya no se cree eso. Y está perdiendo el miedo. Porque, como decía un ex primer ministro de Israel hace pocos días, ya intentamos que nos amaran, nos quisieran y eso nunca funcionó. Lo que tenemos que hacer es que nos tengan miedo. Entonces, esa estrategia palestinizadora que también la aplican ahí en Argentina, la gente primero la está cuestionando profundamente, ha comenzado a estudiar mucho más de lo que sabía antes y a la larga va a llevar a un divorcio de ese miedo que es muy efectivo en muchos aspectos, en muchos países. Por algo están intentando legislar para penalizar la crítica. La primera enmienda acá en Estados Unidos ya es algo relativo. Casi que si estás, si estamos, todavía estamos hablando acá, es porque somos muchos y consideran que es irrelevante ir a censurarnos, pero en algún momento lo van a hacer. Pero lo que está claro es que a muchos ya lo están censurando y hay proyectos de ley. Ya hubo y pasaron algunos, pero aprobaron algunos, pero están maquinando, planificando otros proyectos de ley para criminalizar la crítica. Criminalizar la crítica. Y en Estados Unidos, ya no, ni siquiera en una república bananera. Bueno, esto ya es una república bananera, pero de primer mundo. Jorge, te agradezco muchísimo como siempre y bueno, seguramente seguiremos hablando y viendo cómo evoluciona esto, ¿no? Hay que ver este tema de la flota también ahí en el Golfo Sí, no, Pérsico. no se puede esperar na nada bueno de eso. Nada bueno de eso, ¿no? Y No. bueno, habrá que ver, creo que ahora el 1 de mayo, para ahí en Minneapolis, está programada una huelga general o una movida bastante importante contra las políticas de Trump. Sí, vamos a ver, la impopularidad de Trump está batiendo récords históricos. Él Ajá. va a hacer caer el meteorito antes de las elecciones, de alguna forma. Sea en otro país o acá mismo. Esa expresión va a hacer caer meteoritos en alguna parte del mundo. Es muy gráfica. Jorge, te agradezco muchísimo y te mando un gran abrazo. Gracias, Luis. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paula Auster. segmento literario porque queríamos darle primero un contexto, porque en realidad el segmento literario viene a estar encajado en esta parte porque forma parte de este bloque. Tenemos un poema, pero no sé si antes alguien quiere decir algo sobre la nota que recién escuchamos. No, no tenemos tiempo, no tenemos mucho tiempo. La verdad que la nota dejó para un montón de reflexiones, pero no da hoy, lamentablemente. Seguramente lo seguiremos discutiendo. A mí, bueno, la doble pa la palestinización Palenistización. del mundo, es un concepto cada vez más evidente, ¿no? Sí, esta nota la vamos a publicar en nuestro blog, que es borradordefinitivo.blogspot.com. Y ahora vamos a escuchar que nos leyó Silvina Walla, que me parece que era la persona ideal para leer este texto por su forma de leer, porque me pareció que era justo para ella, pero además porque nadie más que ella podría haber leído también toda esa cantidad de palabras tan complejas. Es un poema de Renee Wood, que fue la primera norteamericana asesinada por el ICE en Minneapolis, 37 años, madre de tres hijos. Ella estaba con su esposa protestando con silbatos, defendiendo a los inmigrantes perseguidos por el ICE, cuando en un momento intenta salir con el auto porque le estaban acorralando. Y un agente del ICE la fusila arriba de su auto. Beca, su esposa, dijo: nosotras teníamos silbatos y ellos tenían armas. Y bueno, así terminó. Después hubo otro asesinado. Y vamos a escuchar esto. Ella en 2020 había recibido el premio que otorga la Academia Nacional de Poetas de Estados Unidos por este poema. La verdad me parece maravilloso. Y después vamos a escuchar Calles de Minneapolis de Bruce Springsteen, que también es una canción que le escribió a partir de estos hechos. Sobre aprender a diseccionar fetos de cerdos. Quiero de vuelta mis sillas mecedoras, atardeceres solipsistas y sonidos de junglas costeras que son tercetos de cigarras y pentámetros desde las piernas peludas de las cucarachas. He donado Biblias a las tiendas de segunda mano, las tiro en bolsas de basura con una lámpara de sal ácida del Himalaya, las Biblias post-bautismo, las que son arrancadas en las esquinas de las calles, de las manos carnosas de los fanáticos, las simplificadas, fáciles de leer, parasitarias. Recuerdo mejor el olor preciso a plástico brillante de las fotografías del libro de texto de biología, cómo quemaban los vellos de mis fosas nasales, y la sal y la tinta embarradas en las palmas de mis manos. Bajo cuñas de la luna, a las 2:45 a.m., estudio y repito: ribosoma, endoplasma, ácido láctico, estambre. En el IHOP de la esquina de Power y Stetson Hill, los repetí y escribí hasta que hicieron su camino y se estancaron en algún sitio al que ya no puedo señalar. Tal vez mis entrañas, tal vez ahí entre mi páncreas y mi intestino grueso está el arroyo insignificante de mi alma. Es la regla con la que mido todas las cosas ahora, dura y astillada por el conocimiento que solía sentarse con un paño sobre la frente febril. ¿Puedo dejarla ser? Esta fe voluble y esta ciencia universitaria abucheada desde el fondo del salón. Ahora no puedo creer que la Biblia y el Corán y el Bhagavad Gita están acomodándome el largo cabello detrás de la oreja, como mamá solía, y exhalando desde sus bocas, hace espacio para el asombro. Todo el entendimiento se me despeña por la barbilla hacia el pecho y se resume así. La vida es solo un óvulo y un esperma, y el lugar donde se encuentran, y qué tan frecuentemente, y qué tan bien, y lo que ahí muere. René Nicole MacLean Good. Sí.

prestigioso abogado laboralista, quizás uno de los más importantes en su momento en el país en defensa de los derechos de los trabajadores, y no solamente abogado, sino un revolucionario de punta a punta, ¿no? Creo que fue, inclusive, recordándolo, el otro día me acordaba que fue uno de los argentinos organizadores de la gran marcha que se hizo cuando fue lo de Malvinas en el Perú, ¿no, Carlos? Sí, así es, una de las movilizaciones más importantes. Claro. No es muy recordada, pero fue una de las movilizaciones más grandes en la historia del Perú, organizada por los exiliados en ese momento. Bueno, yo era un niño nacido en el exilio, claro. Y la encabezaron él y otros compañeros y compañeras que estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional desde que empezó el golpe de Estado. Sí, hoy en estos momentos todos los laboralistas, amigos, bueno, yo lo mío no tiene mérito porque soy el hijo, pero mis socios y muchos otros amigos que son de alguna manera discípulos de mi viejo, está todos los días presente en las discusiones, ¿no? Aparte, si te pones a leer lo que escribía con las reformas neoliberales de los 90, bueno, hay que cambiarle la fecha y es la misma historia, pareciera, ¿no? Yo voy Así a decir es. También... Voy a decir las también reformas que... neoliberales del 90, obviamente, ¿no? Bueno, le dejo la palabra a nuestro compañero Juanjo Lázari. No, yo quería acotar con respecto a lo que decías anteriormente, que también eso se refleja mucho en la base de aceiteros, sobre todo nosotros aquí en la zona tenemos contacto. Y vale la pena mencionar como reverencia cuando hablan de tu padre, de todo lo que ha significado para el gremio. Pero bueno, no merecería un programa, pero no te llamamos para eso. Y él tampoco hacía un culto de la personalidad, digamos, así que todas las construcciones son colectivas, así que yo siempre le agradezco a los compañeros, pero le digo que todos, digamos, pensamos que la fuerza es de ellos. Digamos, los abogados laboralistas estamos para ayudarlo, nada más. Queremos que escuches un audio que nos mandó un compañero de FATE que me parece puede servir para entrar en el tema con el que te convocamos hoy. Lo escuchamos, Nacho. Buen día, soy Ariel Godoy, trabajador de FATE hace 21 años, de la lista roja del neumático. Estamos haciendo una permanencia acá dentro de la fábrica en resguardo de nuestros puestos laborales. El miércoles pasado la empresa anunció el cierre de la fábrica. Estamos en un periodo de conciliación obligatoria que la patronal nos está acatando. Sabemos que es parte de la maniobra que quiere hacer para que no mantengamos la permanencia. Entendemos que Madanes Quintanilla, que es dueño de FATE, Aluar, Italeufú y empresas de parques eólicos, tiene una espalda enorme para reabrir esta planta. La planta está energizada, la planta tiene toneladas y toneladas de materia prima. Compañeros de mantenimiento que estaban haciendo la parada anual de mantenimiento nos cuentan que estaban haciendo trabajos grandísimos de mantenimiento, lo cual implica que una fábrica que manda a hacer ese tipo de trabajos no quiere cerrar, sino que está buscando algo de fondo. Quizás una de las posibilidades que evaluamos que quiera echar a todo este colectivo de laburantes que desde hace muchos años viene peleando por salario, por sus condiciones laborales, con una experiencia sindical y de lucha enorme. Y el día de mañana, reforma laboral mediante, meter compañeros con esta nueva reforma, con convenios flexibilizados, con menos salarios, con menos tiempo de descanso, etc. Así que bueno, seguimos en la permanencia y en la pelea. Ahí escuchábamos, Carlos, a este compañero de FATE que él ligaba un poco lo que está pasando ahí con la reforma tiene otras vertientes, ¿no? Pero con la reforma laboral. ¿Es así o es una visión conspiranoica de este compañero? ¿Puede servir para esto? Sí, sin lugar a duda, no conspiranoica para nada. Es decir, no podemos saber, seguramente ellos pueden tener mejores presunciones de cuál es el objetivo final de Madanes y de este grupo económico, ¿no? Digamos, pero tranquilamente vamos a estar viendo situaciones así de acá en adelante, o similares, esperemos que no muchas, pero todo da a entender que sí, digamos, a la crisis económica, a la situación, a este industricidio, digamos, esta nueva ola neoliberal, esta apertura indiscriminada, digamos, a la realidad económica que están pasando las industrias, se suma ahora, digamos, una suerte de carta blanca del Congreso y del Estado para que los patrones hagan lo que quieran. Y entre ese haga lo que quieran, vamos a ver, por supuesto, imagino yo, muchísimos despidos, muchísimos más despidos de lo que hay, de los 200.000, 220.000 puestos de trabajo que hay, aprovechando esta situación para tomar trabajadores más flexibilizados, más disciplinados y en otras condiciones. Sí hay que aclarar, digamos, porque hay toda una suerte, un intento, inclusive todavía se mantiene, de desinformar a los trabajadores, a la clase trabajadora, diciendo que esta reforma solo se le va a aplicar a los nuevos trabajadores. Y esto, digamos, cualquiera que haya pasado en su vida bajo una relación de dependencia, no hace falta ser un abogado ni un erudito para saber que esto no es así, que el contrato de trabajo se va desarrollando todos los días y cuando te despiden o cuando pasa algo, se aplica la ley de ese momento. Es decir, si te echan con la nueva ley en vigencia, tu indemnización va a ser menor, por más que estés trabajando hace 20, 25 años. Esta es una realidad. Los motivos por qué lo hace antes no lo sé, pero la realidad es que es una situación muy complicada y que no va a ser el primer conflicto de esta característica, ¿no? No es el primero, ahí están los trabajadores de Ilva que no han cobrado un peso por el cierre de la empresa y otros tantos, ¿no? En eso te quería, exactamente lo que vos decís, esta suerte de mentira y también de lo que, bueno, será un análisis profundo de cómo hemos llegado, cómo la clase obrera ha llegado en determinado momento acá. Vos nombrabas lo del 90 y a mí charlando con alguna gente que trabaja, ¿no? Y hoy hablando con algunos compañeros, parece ser que se reedita una cosa del 90, que es a mí no me va a tocar. No, con nosotros, me acuerdo los ferroviarios, me acuerdo los telefónicos, ¿no? Conmigo no, sí, va a pasar, pero a otros sí, a nosotros no. ¿Esto es así, Carlos? Yo creo que absolutamente no, pero bueno, ¿pero esto es así? Yo creo, hay dos cosas, diría. La primera, que bueno, que los 90 finalmente le tocó a la gran mayoría del pueblo trabajador. Esto, digamos, tarde o temprano, por supuesto, con el dólar barato y si tenés un trabajo más o menos estable, como puede ser el que tengan los aceiteros ahora, digamos, con un sueldo relativamente digno, bueno, podés acceder como se accedía en los 90, irte de vacaciones a Brasil, digamos, aprovechar esa circunstancia que en la Argentina es viejo, ¿no? Desde el DM2, de la plata dulce, digamos, no es la primera vez que sucede. Ahora, pensando, pero después tenemos el impacto en el desempleo, en la fábrica de cierre, todo eso se ve que se está produciendo mucho más rápidamente que en los 90. Es decir, está todo acelerado. En 2 años se perdieron 250.000 puestos de trabajo. Entonces, y por supuesto que no están las joyas de la corona, como en los 90, para vender y generar un fondeo de dólares. Es decir, las privatizaciones no existen, no está esa posibilidad. Pero por otro lado, a diferencia de los 90, yo creo que esta reforma todos pensamos lo mismo, en ese sentido es mucho más profunda, inclusive que la del 76. Es decir, porque no solamente se tocan derechos individuales, que es lo que más está pensando todos, que cómo va a cambiar mi vida, la vida de un trabajador o una trabajadora, esté en blanco o no, en su día a día, sino que va al corazón, me parece a mí, y esto es lo segundo que pienso, que quería decir, al corazón del modelo sindical argentino, del sindicalismo argentino, que hizo a que sea un ejemplo en todo el mundo, inclusive a esta altura, después de la dictadura, después de las traiciones de los 90, de la cooptación, y que tiene que ver con la negociación colectiva por empresa. Es decir, se acaba de aprobar la posibilidad de que inclusive un trabajador pueda descolgarse de alguna manera del convenio colectivo, aceptando un banco de horas, y favorecer una vez más a los convenios colectivos de empresa, que pueden derogar lo que dicen los convenios colectivos de actividad. Entonces, lo que hizo fuerte, potente, una de las características, la otra, por supuesto, son las comisiones internas, y el ejercicio de la huelga, digamos, histórico en la Argentina, pero formalmente o jurídicamente, es decir, la forma de los convenios colectivos de actividad, pese a las crisis que vienen atravesando en los últimos años, hoy está en jaque, está puesto en jaque. Entonces, si algún sindicato, como bien decías vos, señalaba, piensa que puede zafar en esta oportunidad y que con la caja modificamos en el diputado, en el proyecto que se mantenga el 2% de la caja y van a subsistir las instituciones, no ve que esto es una refundación de la relación capital-trabajo más profunda inclusive que la de la dictadura cívico-militar. Ese es mi punto de vista, ¿no? No, nadie se va a escapar de las consecuencias que tiene esta política económica y este reflejo en la legislación obrera, ¿no? Claro, qué bueno que mencionaste esto, porque yo justamente, para volver al audio de Ariel Godoy, del compañero de FATE, pensaba que él marca esto que es muy importante. Recordemos que el sindicato del neumático es un sindicato combativo que fue recuperado por sus trabajadores después de un proceso de lucha muy importante, así también como en la Federación Aceitera. Y él lo dice ahí, dice, se quieren sacar de encima a este grupo de trabajadores que viene luchando desde hace años y contratar a otros trabajadores que no tengan tradición de lucha, además de en peores condiciones. Y me parece que también la reforma laboral ataca un poco eso, también con esto de las asambleas, la imposibilidad de hacer asambleas. Y ante eso vemos, digamos, me parece, dos actitudes, ¿no? Por un lado vemos sindicatos combativos que están planificando movilizaciones, que están contestando a esto, y por otro lado vemos una cúpula anquilosada de burocracias sindicales que parece que están más interesados en negociar. De hecho, el otro día escuchábamos al presidente de no era de la UOCRA, bueno, de uno de los sindicatos importantes, que decía, bueno, nosotros lo que queremos es que el gobierno nos llame a negociar y ver a ver qué es lo que se puede modificar y qué es lo que se puede dejar pasar, digamos, de esto. Uno diría, si fuera mala, bueno, para mantener sus beneficios, ¿no? ¿Te parece esto? ¿O también sí. Estoy siendo conspiranoica? No, inclusive si tuviéramos buena fe, el resultado fue malo, digamos. Esa es la realidad. Es decir, lo que si un grupo o la parte o la cúpula de la CGT y los gordos de siempre, digamos, apostaron a negociar, y dice, bueno, lo vamos a parar, vamos a modificar en diputado, y no modificaron nada, digamos. De hecho, salvaron un poco el tema de que lo único que se modificó es que las empresas sigan estando obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical. Pero después no se modificó mucho más. Es decir, la huelga está prácticamente prohibida en esta nueva legislación, ¿no? Se busca, digamos, todas las actividades o son esenciales o son una actividad importante y todo, digamos, tienen entre 75 o el 50%, está prohibido hacer huelga. Entonces, nada lograron y tampoco estuvieron, digamos, a la altura de las circunstancias, y ahora están planteando ir a la justicia. Y tampoco es tan sencillo, digamos, ¿no? Porque es una ley del Congreso, ¿no? Es un DNU como fue el original de diciembre cuando asumieron. Entonces me parece que, tienen un alto grado de responsabilidad de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, ¿no? Y no tengo dudas de que esto que vos señalabas, otros sindicatos, que, bueno, el Frente de Sindicatos Unidos que se conformó, están por lo menos marcando otro camino, digamos, ¿no? Un camino de huelga, de movilización, que por supuesto también uno podría pensar, y bueno, pero se aprobó igual la ley, bueno, pero este camino recién se inicia, es decir, no se termina el viernes con la votación que va a confirmar el proyecto de ley que hay, sino que, bueno, va a haber una resistencia que tiene que estar en cada lugar de trabajo, en cada actividad, en cada sindicato. No hay ninguna duda de eso. Y bueno, y surgirán, están surgiendo nuevos dirigentes o inclusive sindicatos más burocráticos. También va a haber conflictos en lugares de trabajo. Ahora imaginemos esta reforma lo perverso que es que un sindicato, como vos señalabas, digamos, combativo, con una historia reciente de lucha y organización como el de FATE, le sucede esto. Imaginemos esta hipocresía de pensar que un grupo de trabajador solo, o un trabajador solo, individual, va a ir a pedirle que el banco, mirá, este viernes no voy a venir porque me quiero quedar en mi casa, así que voy a venir, digamos, imaginémonos que un sindicato como este está atravesando esta circunstancia, lo que le puede pasar a un trabajador solo, suelto, yendo a discutir, digamos, ¿no? Y esta visión de que el mundo, el mercado de trabajo sucede en oficinas, digamos, en Puerto Madero o en Palermo, donde vamos, que también son trabajadores y trabajadoras, por supuesto, ¿no? Y tampoco la pasan tan bien. Pero hay un mundo de mercado de trabajo en toda la fábrica, en todos los lugares, en la ciudad, en el interior del país, donde cualquiera que haya pasado alguna vez por ahí sabe que esto no funciona así. Entonces, yo pienso que, claro que señalamos porque esperamos más de la CGT y de los sindicatos, y está bien que los trabajadores lo señalen y lo hagan, porque finalmente son los sindicatos el único o el principal línea de defensa que tenemos para enfrentar estas políticas neoliberales. Por eso esta reforma, principalmente su objetivo son los sindicatos, la negociación colectiva, por supuesto todas las otras reformas que vienen, pero el objetivo principal es quitar esa potencialidad. Si vemos que de la salida del 2001 en adelante, los sindicatos recuperaron rápidamente la negociación colectiva, mejoraron las condiciones salariales, bueno, esa potencialidad la quieren destruir para que cuando estemos en una situación así no tengamos esas herramientas. Claro, porque en esto también se ha dado que estos sindicatos, estos dirigentes burocráticos, en cierto aspecto han planteado ciertas bombas de humo, ¿no? La leyes esclavistas, esto, o sea, mucho discurso y poca acción, diría yo. Pero por otro lado, tampoco se ha dado un proceso de esclarecimiento sobre el movimiento obrero. Primero sobre los trabajadores no formales, ¿no? De decirle claramente que no van a tener nunca lo que nunca tuvieron con esta ley, en primer lugar. Y segundo, ¿cómo toca de esta cuestión general que vos nombrás, que es los convenios colectivos de trabajo, a las pequeñas cosas? Por ejemplo, que un trabajador simplemente no se va a poder tomar vacaciones en el verano, porque lo que le obliga la ley creo que es solamente una vez cada 3 años puede pedir tomarse vacaciones en el verano. Entonces, que ese trabajador se olvide de ir a Córdoba, se olvide de ir... Y el verano, contándolo de noviembre a marzo, o sea, claro, ni siquiera claro. De enero. Claro, o que vos decís, ese hábito de decir, che, Me tomo 2 días de las vacaciones porque tengo tal problema, el fraccionamiento de las vacaciones que se daba de hecho, que eso se liquida, que hoy la patronal te dice tiene que quedarse 12 horas ese plus trabajo no te lo va a pagar nadie, sino que algún día vas a saber cuándo te lo van a devolver, si te lo devuelven. O sea, este tipo de pequeño que influye directamente sobre la propia estructura del movimiento obrero y la propia organización del movimiento obrero, ¿no? Sí, es así. Sobre los informales, digamos, la hipocresía, por supuesto, ¿no? De que esta ley va a hacer que los trabajadores informales pasen a la formalidad. Y bueno, lo veremos una vez más, pero esto está estudiado ni siquiera por el movimiento, solo por el movimiento obrero, sino la Organización Internacional de Trabajo, con posterioridad al 2008, a la crisis mundial, analizó 190 países del mundo y todas las reformas laborales que quitaban derecho, y la conclusión de la OIT, es decir, de los estados y los patrones del mundo, es que ninguna ley de estas regresivas generó mejor trabajo, mejor empleo, sino todo lo contrario. Y por supuesto está la historia de la Argentina. Todos sabemos lo que pasó en los 90 y cómo terminamos en el 2001. Ahora, esta hipocresía va, digamos, de algo que muestra que en cuanto a la informalidad, la ley, a contramano de lo que sucede en todo el mundo, en absolutamente todo el mundo, a los trabajadores de Rappi, de PedidosYa, de plataformas, a los que manejan un Uber, a todos ellos la ley, por supuesto, escrito y a pedido de estas empresas, dice que no son trabajadores. O sea, está sacando, aparte del derecho colectivo, está sacando un grupo de trabajadores de la protección de la ley. Entonces, no van a mejorar sus condiciones, sino que la van a empeorar. Ni siquiera va en contramano absolutamente de todo el mundo, de todo lo que se está tendiendo en el mundo sobre los trabajadores informales. Y en cuanto a lo que señalabas de las vacaciones y el banco de horas, ahí también, digamos, es una... Yo creo que lo del banco de horas eso también va a tener un impacto enorme, muy profundo, en el día a día de los trabajadores. Porque de alguna manera Argentina pasa a ser ahora el único país del mundo donde hay una jornada que ya no va a ser de 8 horas, sino que puede ser de 12 horas o más. Porque si pensamos mal, la reforma lo único que dice es que entre jornada y jornada tiene que haber 12 horas de descanso. Pero no tengo ninguna duda de que algún empleador va a decir que trabajes 16, 18 horas y que te tomes 12 y que vuelvas al otro día. Y que, por supuesto, si ese empleador está en el régimen de un banco de horas, no te las va a pagar como horas extras y te la va a compensar con algún día que la fábrica esté parada, que no haya materia prima, que llueva, que no sé, que esté en una época en la temporada mala, digamos, donde hay una baja en la producción o en las ventas. Es decir, hay una modificación que va a ser muy grande en el día a día, y efectivamente no la CGT, como podemos decir que, no sé, muchos estaban de vacaciones, estaban distraídos, nadie pensó, o no pensaron la gravedad de esto, o bueno, habrá muchos que obviamente... que son muchas cosas menos dirigentes sindicales, pese a que sea el secretario general de algunas organizaciones, ¿no? Claro. Sí, yo pensaba en esta situación que vos decís, y apostando a esa resistencia que seguramente, bueno, que tendría que venir, que tendría que haber, ¿qué marco le damos a esa resistencia? Porque uno vio... lo que pasó, cómo funciona este régimen, ¿no? El parlamentario, donde hay un juego ahí de si no me dan los votos soy crítico, si no alcanzo a bloquearte soy muy crítico. Ahora, si vos necesitas un par de diputados para llegar al quórum, te los doy. O sea, es imposible pensar que la resistencia pueda enmarcarse en la pelea por tirar abajo esta ley en este marco. Entonces, ¿qué marco? ¿Qué, ¿hacia dónde orientamos eso? La CGT, ya lo dijiste vos, es dudosa su actuación, ya para mí no es dudosa, pero de cualquier forma demos ese beneficio. O sea, ¿cuál es el horizonte de esa resistencia? ¿Hacia dónde tendríamos que llevarla? Mira, yo creo que por supuesto que nunca de la política se puede esperar mucho, pero en este momento absolutamente nada. Es decir, si la salida a la resistencia para algunos es esperemos las elecciones del año que viene, vayamos a conformar una lista con dirigentes sindicales, bueno, así estamos, digamos. Eso nos llevó a este momento de la relación capital-trabajo. Es decir, no conocer que la lucha de clase es lo que puede, en todo caso, marcar alguna otra cuestión en el ámbito de la política. Entonces, yo creo que la resistencia tiene que ser ahí, va a ser ahí, organizada desde los grupos de trabajadores, desde los sindicatos que quieran hacerlo, desde los trabajadores que se organizan en una empresa. Y ahí me parece que el sindicalismo argentino todavía tiene mucho para dar. Yo ahí sí peco de optimista, al decir que los sindicatos hoy están mucho más fuertes y organizados que hace 20 años atrás, 20, que en el 2001, ¿no? En mi época, no lo vamos a comparar con el sindicalismo de otra época, pero el que nos tocó a vivir, por lo menos a nosotros, hoy están más fuertes. Bueno, y pese a los burócratas, a los traidores que están, hay 70.000 dirigentes, hay delegados de base que todos los días van a su lugar de trabajo y que, más allá de que probablemente hayan militado mucho en un partido político o no, todos los días van a su lugar de trabajo, están pensando en su compañero, en su compañera, y todo puede ser que puteen inclusive a sus dirigentes sindicales, que el salario no les alcanza, que no van a la huelga, pero todos saben que la única herramienta o la principal herramienta que tienen para resistir es ahí. Entonces, yo pondría el ojo y pondría la militancia en eso, en hablarle a la clase trabajadora que pese a la informalidad y todo, ahí sigue siendo la relación capital-trabajo, inclusive en Argentina, sigue siendo la más importante del sistema. Es decir, hay 11, 12 millones de personas dentro de la población económicamente activa que viven de su salario, de los cuales hay 6 millones que son formales, 5 informales. Bueno. Ahí a esos trabajadores y a esas trabajadoras es a donde le van a ir a sacar todo lo que permitan que le saquen. Y bueno, por ahí tienen que venir la resistencia y por supuesto apostar, como dice Jofra, ¿no? De aceiteros. Tampoco podemos quedarnos a esperar que vuelva un 2001 trágico, que se pongan los muertos de este lado. Hay ahí también una responsabilidad de los dirigentes, en términos generales, de no tener que esperar a que la situación sea trágica para que todo explote. Hay que hacer algo antes, ¿no? En eso también yo pienso como lo señala Daniel. Y bueno, ahí habrá que ver, recordar las viejas experiencias y estar ahí dispuesto a acompañar todas las situaciones y los conflictos que vayan sucediéndose. Nosotros hemos trabajado mucho en nuestros años de programa cubriendo luchas de distinto tipo y siempre hemos insistido en un aspecto que tiene que ver la organización fundamentalmente por abajo, ¿no? Y creo que esa es la, casi diría, la única perspectiva que plantea poder encarar esta resistencia, esa conciencia de que es necesario la organización por abajo, es necesario las asambleas, es necesario la discusión democrática dentro de los sindicatos, como única salida de poder enfrentar no solamente esta reforma laboral, sino porque esta reforma laboral está ubicada dentro de un plan más general de sumisión del país y de los beneficios de los grandes empresarios. Sí, sin lugar a duda. Bueno, es esa característica del sindicalismo, digamos, la representación directa, los delegados de base, las comisiones internas, es lo que lo hace diferente y lo que le da esa fortaleza que ha tenido a lo largo de la historia de la clase trabajadora argentina, ¿no? Digamos, pensar que los delegados personales pre-peronista, digamos, antes del peronismo, ya existían y hay registros de la elección de delegados y de comisiones internas. Y bueno, por supuesto que la resistencia peronista, es decir, ya ha pasado la clase trabajadora argentina por circunstancias como esta o peores, inclusive, desde el punto de vista de que se jugaban la vida cada día y ha demostrado su fortaleza. Yo no tengo ninguna duda que va a ser por ahí, y también que hay sindicatos que creo yo que en algún punto van a tener que ponerse las barbas en remojo. Obviamente que de algunos no podemos esperar nada, pero de otros, los sindicatos industriales, van a ver cómo le cierran todas las fábricas, bueno, les guste o no, las bases y los trabajadores van a empezar a reclamar otras cosas. Y eso se ve cuando estamos en la plaza, señalo así porque estoy justo enfrente de la Plaza Congreso, en mi estudio, pero cuando uno camina en la marcha del Frente Sindical estos días contra la reforma y se cruza con sindicatos papeleros, molineros, químicos, de patrones fluviales, que uno no tiene, y se pone a charlar, ahí los compañeros, los delegados, dirigentes sindicales, están dispuestos a dar la pelea. Yo creo que si se organiza, si tenemos un grupo de dirigentes y dirigentes de la clase trabajadora que estén dispuestos, dejando, digamos, por supuesto, los personalismos de lado, las miradas de partido de lado, y estén dispuestos a estar ahí en los lugares y dar la pelea, sin lugar a dudas vamos a estar en poco tiempo viendo una reacción fuerte de la clase trabajadora ante esta política. Bueno, con este mensaje un tanto optimista. Más optimista, queremos despedirte. Si mi padre me escuchara, me retaría, pero bueno, eso. Creo que en algunas cosas creo que sí, pero es parte de otra charla, Carlos. Sí, pero yo creo que, digamos, yo he visto en mi experiencia personal compañeros y digamos, delegados de un montón de actividades que ya vieron a sufrir a sus padres este tipo de política. Y en ello es donde yo pongo la esperanza. Es decir, yo recuerdo siempre un compañero de Cargill cuando hubo una ola de despidos y él me decía, yo lo vi a mi viejo ser cesante en Villa Constitución, quedar despedido en los 90, en San Nicolás, me decía. Lo vi a mi viejo triste, años, yo no pude estudiar. Decía, a mí no me va a pasar lo mismo, decía. A mí me sacan con los pies para adelante. A mi familia no le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Entonces también hay una memoria histórica reciente a la que hay que apelar, ¿no? Y en eso necesitamos recordar esas historias y hablar con el pasado para construir algo, no sé cómo será, distinto, pero que sin lugar a dudas tiene que tener la clase trabajadora como el sujeto que pueda enfrentar a esta política una vez más. Carlos, ha sido un gustazo charlar con vos. Seguramente te molestaremos, seguiremos charlando alrededor de estas cuestiones más adelante. Por ahora te agradecemos mucho tu tiempo, tu disponibilidad. Hemos estado casi 40 minutos y la verdad seguiríamos horas, pero no tenemos tanto programa. Un gusto. No, se van a aburrir. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Es un placer, no es molestia. Muy bien, Carlos. Sí. Muchas gracias. Un gran abrazo. Chau, chau. Y te despedimos con música. Nacho. Solo con verle basta, no tiene miedo hoy. Parece un sueño verle, no tiene miedo. Cuadernos donde se acumulaban viejos recuerdos, se abre camino al alba, nace de nuevo hoy con los ojos de siempre. viento, abuelo. Llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Interesante la nota con Carlos Zamboni. Creo que deja mucha tela, mucha cosa para discutir, mucha cosa para, en todo caso, acordar, pero también algunas cosas para discutir o para replantearnos, en todo caso. Sí, exactamente, ¿no? Creo que es necesario ese debate. Lamentablemente, a veces los tiempos, los momentos, los lugares, a veces se vuelven complicados, pero creo que son indispensables esos debates frente a esta realidad tan, tan compleja, ¿no? Y cómo se desarrolla. De última, yo coincido con él en un punto que va a ser la lucha de clases, la que de última irá definiendo cuál es la perspectiva esta. Quizás uno más inclinado para una cosa, quizás el más inclinado por otro lado, pero bueno, debate al fin. Sí, necesario debate, el debate que nosotros, a la medida de nuestras posibilidades, hemos pretendido que se abriera tantas veces, que está postergado, pero creo que en todo caso será necesario e imprescindible para salir de la situación, porque entendamos, el ataque es en toda la línea. Después vamos a hablar de otras cositas, porque, a ver, nosotros entramos en esta parte en la reforma laboral. Después vamos a hablar de los nuevos ataques que ya están en ciernes, que ya están prácticamente a punto de madurar en los próximos días en un congreso que ha demostrado lo que siempre fue, ¿no? Una escribanía del poder político y económico del país. Exactamente. Sí, no nombramos, es ridículo, dirigente de la CGT acusando a los gobernadores de traidores porque votaron la ley. Realmente uno ve cosas que son increíbles y bueno, de última será ese desarrollo. Creo que no son situaciones que se resuelven con eslogan, sino con militancia, con organización, con el trabajo con los compañeros. Los eslóganes electorales de poco sirven frente a esta situación, o las carátulas de poco sirven a esta situación, ¿no? Bien, escuchamos un tema musical y después entramos ya en el estribo del programa. Escuchamos. naciendo en la ciudad. Llenando de rumores tu rincón, que por la luz espera siempre aquí. No tuvimos el boludeo necesario hoy, ¿eh? Antes de entrar en los temas serios del final, yo venía trayendo una incógnita y les voy a preguntar ¿en qué animal ustedes se perciben? Porque si no hablamos de eso, no hablamos de nada hoy. No sé, personalmente no sé, pero para mí que había una jauría de Therians acá en el, no sé, creo que no se escuchó al aire, pero durante la nota había una jauría de perros acá en el vecino, maravilloso, cantando un villancico hermoso. Pero bueno, espero que no se haya escuchado. Qué lindo. Sí, bueno. Luis, ¿usted con qué animal se autopercibe? Mire, en los últimos meses a veces me he autopercibido como un gusano. Después un rato que sea alguna crisálida, pero después volví a gusano y ahora estoy. No, quiero aprovechar, si ustedes me permiten, no sé si amerita, pero agradecer muchísimo la cantidad de compañeros, compañeras, amigos que me acompañan en este momento bastante complicado de salud, muy complicado de salud, que todavía estoy transitando. Eso, a todos mis amigos del alma, a mis hijos, a mi compañera Claudia, realmente quiero, y ya le digo, a muchísima gente que me ha escrito, cuando estaba difundiendo el programa, me cayeron como 20 WhatsApp, che, está mejor, que sea. La verdad que no sé si nos estarán escuchando o no, pero la verdad que quiero agradecer. Siempre es bueno estar rodeado de solidaridad, de amor, de cariño en estas situaciones, ¿no? Somos testigos de que constantemente, bueno, contactos por ahí que hemos hecho a través del programa de radio y Sí, siempre sí, sí, estaban sí. preguntando y demás. Y yo no Sí, es sí, por sí, sí. darle la píldora, pero si ha recibido eso, porque usted algo habrá entregado antes. Qué sé yo, uno, no, uno nunca sabe, pero bueno, pero bueno, por los tiempos que corren, ese tipo de cosas son muy gratificantes. De última es lo que nos queda, ¿no? Estos lazos, de recrear los lazos de solidaridad, de amor, y de pelea, ¿no? Y esas cosas parece que por ahí están subterráneas, pero cuando se No, no, no, necesitan no. suelen aflorar. Y hay un Sí. operador malo que te pone, no te olvides de Ñul. Ahí te la cago toda. ¿No te olviden de qué? No te olvides de Ñul. No, claro, no, eso me arruinaron un poco la vida, pero no importa. En medio de los quilombos, en medio de los quilombos que hay, mire, para ir seguramente al punteo, tenemos un problema todo. Esta semana la verdad ha sido terrible. Primero, más cadena para los trabajadores. Cárcel para los niños y desabastecimiento de hielo para el whisky on the rock. Los pegan en toda la línea. En toda Seguramente la línea. la semana que viene estaremos hablando de lo que se va a votar o lo que se va a empezar a votar, que es la caducidad de la ley de glaciares, una ley Claro. de glaciares y periglaciales, que era un avance que tenía la ley, y convertir en ley también la baja de la imputabilidad. Y para eso teníamos un poema que creo que para cerrar viene bien, y marca No, no sé bien si la. es un poema, es un texto que ha estado corriendo por leyes, Sí, está y que ordenado como poema. seguramente van a ser dos temas fundamentales con nuestros compañeros ambientalistas, que también nos han acompañado tanto en todos estos años, por el tema de los glaciares y esta negociación nuevamente con los gobernadores de uno y otro, de uno y otro bando, va, del mismo bando, ¿no? Y lo que significa la extensión del RIGI, qué sé yo, y esta ley nefasta de la baja de edad, para poder condenar a menores, que es, cu cu cuyos delitos son ir totalmente irrelevantes en la situación del país. Pero creo que ese textito refleja bastante bien eso, ¿no, Liz? Bernardo Penoucos es el autor y dice que los pibes de 14 no desaparecieron a Marita Verón, ni mataron al soldado Carrasco, ni asesinaron a Cabezas, ni torturaron al pueblo en tiempos de dictadura, ni endeudaron al país, ni privatizaron las empresas del Estado, ni licitaron corruptamente la obra pública, ni coimieron en el Senado, ni manejan las cocinas de la pasta base, ni hambriaron, ni hambrean al pueblo, ni liberan las zonas, ni desfinanciaron sistemáticamente las políticas de la niñez, ni destruyeron la educación pública. Los pibes de 14 no regentean, ni se enriquecen de los tugurios que sostienen la trata de personas, no liberan las fronteras para que entren y salgan cosas y vidas, no gestionan el delito organizado, no lavan la plata ni la colocan en paraísos fiscales. Los pibes de 14 años son pibes de 14 años que hace rato sobran, olvidados en los bordes de las cloacas, bajo los subtes, en nubes de plástico y poxirrán que lo tiñen todo de indiferencia y dolor. Creo que, bueno, seguramente vamos a hablar más de eso, pero para el día de hoy, para el programa que hemos tenido, esto marca claramente de qué estamos hablando, ¿no? Y con esto nos Exactamente. vamos, me Y parece. sí, nos vamos, les traje una música que explica una costumbre que se ha hecho norma en todos los recitales desde hace 57 años hasta acá. Melanie Javascar, no la conocemos mucho, pero esta chica se era menos conocida en agosto del 69, cuando la discográfica a la que ella pertenecía le dice: andá, que van a hacer un festival con algo de artesanía, algo chiquito, por ahí podés tener un lugarcito para tocar. Ella fue, era el Festival de Gusto, en agosto del 69. Cuando llegó ahí se encontró, qué sé yo, con Janis Joplin, con Bob Dylan, con John Baez, con los Who y tantos otros, que se empezó a achicar. En algún momento le decían a cada rato, vas a salir, ahora vas a salir, ahora vas a salir. Nunca llegaba el tiempo, ese huequito para que toque, hasta que se largó a llover y entonces le dijeron, vos que viniste con la guitarrita nada más, anda al escenario. Ya era de noche, empezó a tocar con su guitarra. La organización del festival había repartido velas para que los que estaban ahí, cuando fueran a hacer sus necesidades al bosque, no se hicieran pedazos. Pero la gente prefirió, los asistentes prefirieron encender las velas y acompañar el ritmo de Melanie Shankar. Y ahí nació esta costumbre de ahora encender los celulares, en un momento los encendedores. Y bueno, les traía este recuerdo y también a Melanie Shankar para que la tengamos un poquito en cuenta. Así que nos vamos con esto hasta el próximo martes. Chau, chau. Hasta el martes. Just in the wind.